Y lo mío esta noche es darle, darle, darle, darle, darle a la gente, porque la gente lo que se merece es que le den buena música, porque lo mío es Sandame y Santuma. Porque Sandame, Sandame, Sandame, Sandame. Y después que... Bueno, por eso cuando quiera Goro, vamos a poner buenas noches. Y dice así. Yo sé que hay que dar para tener, pero no se puede dar y dar sin recoger. Yo sé que hay que dar sin nada más para tener, pero que pero no se puede dar y dar sin recoger. Chambú está contigo esta noche, Santa Bárbara. A veces no me doy ni cuenta de lo que me piden. A veces me doy cuenta solo hasta que se me olvide. La cuestión no es lo que yo doy ni trata de egoísmo. Pero es que cuando necesito no pasa lo mismo. No sé por qué. Si la cosa continúa de esa manera, irán llevando poco a poco hasta mi vida entera. Salvar a los demás es bueno, por eso me entrego. Pese a todo lo que tengo a pedir me quedo. Porque empiezan por cigarro y como fuman, pero quieren el carro y te lo rompen. Si doy una esperanza, quieren invadir mi casa. Y yo soy bueno, lo juro, pero pienso en detalle. Si no me pongo duro, voy a parar en la calle. Y como está la calle, que nadie quiera a nadie. Yo sé que en la vida hay que dar para tener, pero si te doy todo lo que tengo, ¿con qué me quedo después? Yo sé que hay que dar, así la va, para tener, pero que pero no se puede dar ni dar sin recoger. Cuando entregues con bondad, fíjate bien a quien le das, porque hay gente que no tiene claro el concepto de la reciprocidad. Yo sé que hay que dar, y eso es una falsedad, para tener, y que no puede continuar, pero no se puede dar. Mira, y cuando entre el cariño, y cuando entre el amor, no te descuides, ¿sabes por qué? Se rompe el corazón, y después no se pasa, y como trasplante, ¿cómo? Tengo mi necesidad, no puedo más. Sándame, sándame. ¿Y qué? Toma donde está. Por eso, si tú me lo das, moro. Abusadora. Toma donde está. Ay, mamá. Toma donde está. Toma donde está. Siempre hay alguien que nos debe, aunque sea una sonrisa. Pero si no se conmueve, vamos todos a pedirla. Y dice así, mamá, ¿qué te pasa? Te veo lento. siento que pues desde ahí amo lo mío. Te pasaste del tiempo, de tiempo. Pidiendo, que me abraza, que me olvido, que me olvido. Yo lo que quiero es que me des todo aquello que me debe, no te lo pido más, me muero. Que me abraza, que me olvido, que me olvido. Por eso ya no puedo darte, porque tú no me estás queriendo, queriendo. Que me abraza, que me olvido, que me olvido. Ay, pero entrame por aquí, ay, pero entrame por el centro. Por donde tú lo quieres, mami, entrame derecho. Como te gusta a ti, por aquí, estate tranquila ahí, entrame con eso. No te lo voy a repetir, por aquí, por donde tú lo quieres, mami, entrame derecho. Repítemelo a mí, por aquí, ay, que no te oí, entrame con eso. Pero repítemelo así, por aquí, por donde tú lo quieres, mami, entrame derecho. Dime que no vi, por aquí, ay, cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicar. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Por aquí, por aquí. Entrame con eso. Por aquí, por aquí. Entrame derecho. Por aquí, por aquí. Entrame con eso. Por aquí, por aquí. Entrame con eso. Por aquí, por aquí. Pero ella a mí nada, y ella que era mi tesoro, después se convirtió en un abuso. Ella dándome uso y uso, y yo en nada de nada. Ella no estaba enamorada y no quiere volver. Y ahora que quiere después, yo soy el que no puedo querer. Porque ella fue muy mala, porque ella no me quiso. Y mejor que yo, el suelo y lo piso. Por eso te digo ahora, que si tú quieres volver, yo te voy a preguntar con qué. Pero con qué, con qué, con qué. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, y yo contigo no quiero. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, si ya por ti no me muero. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, no me cantes tus canciones a mí. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, por eso que no puedo ser feliz. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, ahora cantas pa' ti sola. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, yo te diré casa sola. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, con esa chola. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, pero con qué, qué, qué, qué. Con qué, gallina va a chapear cantero. Con qué, con qué. Por eso consejo para todo el que le deben algo por ahí, al que le deben dinero por ahí, al que le deben amor, al que le deben. Saludo para la señorita Vania, cantante de bamboleo. Aplauso, Lazarito Valdés, director de bamboleo, que está ahí también. Ahí nada más. conmigo es dando y dando, dando y dando, porque conmigo están acabando. Ay, hasta cuando, mamita, dando y dando, dando, dando y dando, porque conmigo estás acabando. ¿Hasta cuando? No me gusta que estés fumando, dando y dando. Ay, mamá, dando y dando, porque conmigo estás acabando. ¿Hasta cuando? La salud te está afectando, dando y dando, dando, dando y dando, porque conmigo estás acabando. ¿Hasta cuando? Y dale, mambo, mambo. Ay, ¿hasta cuándo, mamá? Si Laura no está, ¿a dónde estará metida? ¿O en dónde? Tranquilo, tranquilo ahí.